imaginarme sin tu amor inagotable. Encontré en ti el camino que me lleva hasta el destino. Tú eres la verdad, tú me llenas de tu paz. Te amaré.